Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Síguenos en Twitter, @albaciudad, albaciudad, albaciudad. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 28 de mayo del 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Lizde Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa en los controles, Brian Noguera. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Finalizó con éxito la Feria Internacional del Libro Capítulo Miranda. El Frente de Creación Literaria Oficio Puro celebrará su 7º aniversario. El presidente de la República sostuvo una reunión con el alto mando político del Partido Socialista Unido de Venezuela. Arribó al país la 4ª entrega de asistencia técnica humanitaria desde China. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito será presentada nuevamente ante el Congreso Argentino. Cultura al Día. Cultura al Día. Este miércoles 29 de mayo se realizará la charla sobre prevención de violencia contra las mujeres en sus expresiones cotidianas en la sede de la Biblioteca Nacional en Caracas a las 10:30 de la mañana. Será totalmente gratuito, están todas y todos invitados. Somos periodismo, somos cultura. Este domingo, en el marco de la culminación de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Capítulo Miranda, el presidente del Centro Nacional del Libro, Raúl Casal, felicitó a la gobernación de Miranda y resaltó la importancia de la promoción de la lectura. Realmente ha sido extraordinario el público mirandino y caraqueño que comparte esta ciudad. Se ha puesto en alegría y en sintonía con Leer es Vida, que es el lema de nuestra Feria del Libro, Filben 2019. Realmente es extraordinaria la labor que hizo la gobernación del estado Miranda, a la cual felicitamos por toda la organización, toda la logística que han desarrollado. Y bueno, no nos queda más que invitarlos también, porque es que nosotros continuamos del Ministerio de la Cultura con Ernesto Villegas. Cada semana tenemos una Filben que estamos inaugurando. La próxima semana estaremos en Anzoátegui y en Delta Macuro. Por tanto, la Filben es una de las expresiones culturales que tiene este gobierno bolivariano, revolucionario, que es una inclusión a los lectores, una inclusión de la lectura para que los lectores tengan la posibilidad de adquirir libros a bajo costo, como son, por ejemplo, en los espacios de las librerías nacionales o las editoriales nacionales y la librería del sur, donde se encuentran nuestras editoriales del estado, que son Monte Ávila, Biblioteca Ayacucho, El Perro y la Rana, que tienen unos precios módicos por la que los autores tienen aprecio por esa gran literatura que tiene impresa el libro venezolano. Somos cultura. Somos cultura. El Frente de Creación Literaria Oficio Puro celebrará su 7º aniversario con el encuentro poético musical del 7º cupón este jueves 30 de mayo en el Museo Rómulo Gallegos de la Fundación CELAR, ubicada en Altamira, desde las 4 de la tarde de manera totalmente gratuita. La actividad está enmarcada en las tertulias quincenales que se realizan los días jueves de modo ininterrumpido. Asimismo, invitan a incorporarse al taller permanente de poesía, que sesiona todos los viernes de 4 a 6 de la tarde en la terraza, piso 6 de la Casa de Rómulo Gallegos, con entrada libre. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. El Teatro Teresa Carreño, junto a la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, estarán presentando los días 1 de junio a las 4 de la tarde y 2 de junio a las 3 de la tarde la obra Pagliacci, en homenaje al centenario de Ruggiero León Cavallo, bajo la propuesta escénica de Lorelis Urbina y la producción de Milvia Piazza. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. En el Museo Arturo Michelena del Estado Carabobo se realizará este jueves la charla sobre la fuerte influencia que tuvo el gobierno de Antonio Guzmán Blanco en la vida política, social y sobre todo cultural en las últimas décadas del siglo XIX en Venezuela, a cargo del investigador Abraham Fernández. Twix del día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, conmemoró a través de su cuenta en Twitter los 205 años de la victoria del Ejército Libertador, dirigido por el padre de la patria, Simón Bolívar, en el campo de Carabobo. Resaltó que esta primera batalla elevó la moral y el espíritu patriota de nuestros hombres y mujeres para proseguir la lucha hacia la independencia. Nacionales. Con 19 minutos. Este lunes arribó al país la cuarta entrega de asistencia técnica humanitaria con 269 toneladas de medicamentos y material médico quirúrgico, gracias a los acuerdos de cooperación que mantiene el gobierno bolivariano con la República Popular de China. Estas dotaciones se hacen con el fin de enfrentar las consecuencias del bloqueo ilegal y criminal que ejerce el gobierno de Estados Unidos y sus lacayos contra el país. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. El presidente Nicolás Maduro sostuvo este lunes una reunión con el alto mando político del Partido Socialista Unido de Venezuela. Recibo con mucha seriedad este documento, compañeros Diosdado Cabello, compañeros y compañeras de la Dirección Nacional, y les pido que siempre hagamos más, que nadie se conforme con lo que estamos haciendo. Aquello que llamaba nuestro comandante Chávez, el minimalismo, en muchas oportunidades lo he recordado en público, el minimalismo. El minimalismo es uno de los males del burocratismo. Hago lo mínimo o menos de lo mínimo. ¿Y cómo va la cosa? ¿Cómo es que dicen por ahí cuando uno pregunta algo? ¿Cómo está la cosa? Eso está listo. Eso está listo. Eso está montado, ¿ves? Y no hay nada listo ni nada montado. Romper el minimalismo en nuestra vida diaria, en el liderazgo colectivo, en el liderazgo personal, individual. Romper el minimalismo. Tomar todas estas agresiones. Yo las tomo así. Yo las siento así. Y me permiten hablar de ese sentimiento muy personal. Yo cada agresión, en primer lugar, me llena de indignación. Y en segundo lugar, me llena de una energía de trabajo, de fuerza revolucionaria, que no tiene explicación racional. Cada agresión del imperio y de sus lacayos. Yo digo desde mis adentros y escucho al pueblo decir en las calles, sí se puede. Y yo digo con este plan nacional de cambios y rectificación, ahora más que nunca, sí se puede. Demostrémosle al mundo. Ya viene junio. Vamos a demostrarla que Venezuela sí puede avanzar y Venezuela va a superar todos los conflictos y todos los problemas que hoy tiene con trabajo, producción, unión nacional, democracia y libertad. Saludo a todo nuestro pueblo. Sigamos por la senda de los cambios, la rectificación, la renovación y la revolución. Asimismo, resaltó la importancia del diálogo con la oposición en Noruega y llamó a la maquinaria del PSV a garantizar la victoria en las venideras elecciones parlamentarias. Países del Alba. En Argentina, anualmente 500.000 mujeres se someten a un aborto clandestino. Es por ello que este martes será presentada por octava vez el proyecto de ley de interrupción voluntaria de embarazo a la Cámara de Diputados del Congreso argentino. Paralelamente, se realizará un pañuelazo federal en más de 100 ciudades del país y en las principales capitales del mundo. Cultura al día. Cultura al día. Con 23 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la Coordinación de la Radio Yossi Coronado, en la Redacción, Edición y Montaje María Edubina Soto, María Laura Cano y Paola Pertus. Les narró Liz de Ramos. En los controles nos acompañó Brian Noguera. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. El acontecer nacional y cultural lo puede seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.